de cómo buscamos la verdad. La sociedad teosófica está compuesta de estudiantes, pertenecientes o no a cualquier religión del mundo, que unidos por la aspiración de acabar con los antagonismos reunigiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, desean estudiar las verdades subyacentes en toda religión, y participar a los demás el resultado de sus estudios. No les une la profesión de una creencia común, sino la aspiración de encontrar la verdad. Juzgan que esta puede alcanzarse por medio del estudio, la meditación, la pureza de vida y la dedicación abnegada a los ideales elevados y consideran que la verdad es un fruto del esfuerzo y no un dogma imponible por autoridad alguna. Consideran que las creencias deben ser el resultado del estudio individual o de la intuición y no de su antecedente, y que deben basarse en el conocimiento y no en asertos. Comprenden, en su tolerancia, a todos los hombres, incluso a los intolerantes, no como un privilegio que conceden, sino como un deber que cumplen, tratando de terminar con la ignorancia sin atacar a los que la padecen. Ven en cada religión una expresión parcial de la sabiduría divina y prefieren su estudio a su condenación, y su práctica al proselitismo. Su consigna es paz. Su aspiración, la verdad. Texto digitalizado por Biblioteca Upasika. www.pasika.com. Este libro fue convertido a audio por www.gnosisaudio.com. Año 2010. Ayúdanos a seguir en esta labor, contáctanos a admin@gnosisaudio.com. Paz inferencial.